Ladies and gentlemen. Elite Espacios. In Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Masri. Abraham Masri. Ya Abraham estás Masri. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí en Elite Espacios, como todos los jueves de 10 a 11 de la noche. Los saluda aquí su amigo el arquitecto Abraham Masri. Bienvenidos de nuevo a este su programa favorito de la radio, de todos los mexiquenses, de muchos extranjeros, y especialmente ahorita que estamos hablando de extranjeros, estamos a punto de terminar octubre, así es, señores, el próximo, es más, estamos a unas cuantas horas de la Fórmula 1. Increíble, ¿no? Después de 28 años regresa la Fórmula 1 a México y ese va a ser uno de nuestros temas para el día de hoy. Vamos a tener como algo fuera de lo común en este programa, tres temas, uno por cada sección, y como también tenemos la sección al principio, bueno, la sección de siglo XX al final, ahí vamos a hablar de Fórmula 1, cómo se originó todo. En nuestra segunda sección vamos a platicar sobre cómo se construye una pista de carreras para coches, un autódromo. Y en la primera parte, como ya tenemos encima el Día de Muertos, vamos a platicar un poquito de dónde surgió esta tradición y todo. Y una persona me hizo un comentario muy extraño. Me dijo, ¿cómo se hace un panteón? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Hay algunas reglas, etcétera? Entonces, pues aprovechando el Día de Muertos, voy a platicar un poquito sobre todo esto. Y diciendo extranjeros, pues mando un saludo muy grande a Italia, donde pues recuerdo mucho allá algunos amigos y algunos que nos han escrito, en especial porque soy fan de Ferrari, lo he sido desde mucho tiempo, igual que, bueno, en las carreras de Fórmula 1 era yo fan de Alan Prost, lo que le llamaban el mago. Y pues ahorita vienen muchos italianos que casualmente tengo una gran amistad con ellos de Ferrari, van a estar aquí en la Fórmula 1. Y pues realmente va a ser un gran, gran, gran placer. Espero a lo mejor poder tener el gusto de poderlos invitar, que acepten la invitación a venir aquí a estos micrófonos la próxima semana. Puede ser que esté un poco difícil o en dos semanas, vamos a verlo. Pero esperemos que estén por acá. Y pues bien, amigos, les recuerdo también, estamos aquí en Elite Espacios, en el 1670 de AM en Radio Anáhuac, y nos pueden sintonizar no nada más por el radio, sino también por la página de la universidad www.anahuac.mx/radio. Ahí también, bueno, van a encontrar una aplicación, solamente le hacen clic. Si entran por el Internet Explorer, es automático, solito les empieza a dar el radio, y si no, nada más hay que hacer un leve clic en las páginas todo depende del browser que estén usando. Y en sus teléfonos inteligentes, en sus tabletas, pueden bajar la aplicación de TuneIn. Es muy fácil, la bajan, solamente buscan Radio Anáhuac o pon Radio Anáhuac Norte, o pueden poner Ampliando Tus Sentidos y somos la primera opción. Muy fácil, muy todo. Y pues, chicas, realmente se terminó el mes de la mujer. Todavía nos queda el día de mañana y el día sábado para que vayan a hacerse sus exámenes. Las que no han ido, Les recuerdo que pueden ir en muchas dependencias, es totalmente gratis, inclusive en muchos hospitales privados o clínicas privadas o lugares que tienen de que hacen estudios, hay descuentos hasta del 80%. Todavía pueden conseguir alguna que otra cita. Acudan a hacerse un examen, no pierden absolutamente nada y pueden ganar muchísimo. Dios quiera que, claro, no estén ustedes enfermas ni nada de eso, ¿no? Pues bien, vamos a empezar. Lo primero que voy a dar ahora es la, como siempre, la frase semanal. Y precisamente platicando con uno de los directores de Ferrari, él me dijo una frase que me encantó. Tú, para ganar, no necesitas estar pasivo. Si tú quieres ganar, tienes que hacer que ocurra. Pues me dejó con la boca abierta, porque realmente es una gran frase. Si tú quieres algo, solamente tienes que hacer que ocurra. Así es. Tú ve atrás de tus sueños, atrás de lo que necesites, y si haces que ocurra, créeme, va a ocurrir. Así suceden las cosas muchas veces y todo. Y pues ya, también estamos a un paso del Buen Fin. Hay que desempolvar las tarjetas de crédito para los que las tienen en los cajones, pero sí les sugiero por ahí que no gasten tanto como su servidor, que a veces nos alocamos y decimos, está muy barato y órale a comprar, pero esta vez ya le dije a mi esposa, vamos a guardar todas las tarjetas de crédito y solamente vamos a ir por lo que necesitamos. Y empezamos ahorita Día de Muertos. El Día de Muertos es una celebración mexicana que es de origen mesoamericano y normalmente honra a los difuntos aquí en México el día 2 de noviembre. Comienza generalmente desde el 1 de noviembre y coincide con las celebraciones católicas que normalmente las conocemos como el Día de Todos los Santos. Pues es una festividad que se celebra en México, en algunos países de América Central, así como en muchas otras comunidades de Estados Unidos, generalmente por la comunidad latina es el que festeja todo este Día de Muertos. Hay celebraciones paganas, como viene siendo lo de Halloween y eso en otros lugares, pero pues no es algo tradicional, no es algo que realmente tenga una tradición así como podemos llamarlo desde la época mexica, desde 1300, 1400, es más, desde que llegaron los españoles a México ya se celebraba el Día de Muertos, se le hacía culto a los muertos y pues poco a poco esto se fue haciendo una tradición y realmente pues se hizo esto como un símbolo nacional, ¿no? Y pues las famosas calaveras, que por ahí ya empecé a recibir algunas calaveras gracias a todos mis amigos que me escriben. Por cierto, no di el mail, que viene siendo eliteespacios@gmail.com. Les recuerdo, eliteespacios con una sola E intermedia. Y pues esta celebración en el mundo mesoamericano, pues la muerte en algunas comunidades no tenía tantas connotaciones morales, pero cuando también se juntó mucho con la religión católica que trajeron los españoles al pisar América, al pisar estas tierras mexicanas, pues en realidad se empezó a hacer una combinación entre la celebración a los muertos que tenían estas comunidades y pues decidieron tomar esta tradición y fijaron esa fecha. Y pues ya en realidad desde esa fecha ya se les empieza a hacer culto a los muertos, se les empieza a hacer altares y pues todo ese tipo de situaciones, ¿no? Que también pues valen la pena, son bonitas, etcétera. Y pues decir un cementerio pues no es algo fácil de decir. Todos dicen, bueno, ok, ¿qué es un cementerio? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se construye? No es tan fácil, por así decirlo. Claro, un cementerio como debe de ser. Primero recordemos que los cementerios, los panteones o campos santos, como también se les conoce, pues son los lugares donde se depositan los restos mortales, los cadáveres difuntos. Actualmente también se hacen inhumaciones o cremaciones ahí o en algunas otras partes también donde los velatorios. Pero todo depende de la cultura del lugar. Los cuerpos pueden introducirse en ataúdes, en féretros o sarcófagos que aparentemente se oyen y uno dice un ataúd, un féretro, un sarcófago, pues decimos es lo mismo, pero sin embargo tienen muchas diferencias, muchas diferencias lo que viene siendo uno de otro. Se considera, bueno, las primeras tumbas que se empezaron a hacer y que se empezaron a reconocer, según la Biblia, fue la de Abraham, que compró la tumba cuando murió su esposa Sara, que compró una cueva y ahí fue cuando pues compró esta cueva y ahí fue donde se dice que enterró a su esposa. Y a partir de ahí fue cuando se les empezó a darles pues un lugar especial para poder enterrar a los muertos. Aparentemente, según cuentan también, me puse a leer un poquito la Biblia, antes de que Abraham haya comprado esas tierras, esa cueva para enterrar a su esposa, la gente cuando se le moría un familiar, pues lo enterraron en el jardín, en el campo, o prácticamente donde caía muerto, ahí agarraban, ahí lo enterraban y adiós. Ya no había ni manera de rendirles culto ni nada de nada. Después de ahí, cuenta la tradición bíblica que Abraham fue a Egipto y en Egipto, bueno, antes de que muriera su esposa, él ya tenía vistas de estas situaciones que estaban pasando y allá empezaban a embalsamar a los muertos, empezaron a darles varias situaciones con eso de los embalsamados y a partir de ahí, de que él compró esa cueva en Egipto, años después, cuando estaban los judíos ahí en Egipto, estaban construyendo todo lo que eran las pirámides, empezaron a construirse las pirámides como tumbas y después de esas tumbas empezaron también, se empezó a correr toda esta tradición del embalsamado, de las tumbas y todo. Y años después llegó a lo que era la parte de Italia, Roma, y ellos fueron los que ya empezaron a establecer lo que vienen siendo los panteones. Un lugar no nada más fijo, sino empezar a hacer cúpulas, empezar a hacer diferentes construcciones adentro de los panteones y todo. ¿Qué es un panteón? ¿Cómo se puede construir? Obviamente lo primero es pues conseguir un bosque, un campo que necesite, hay que organizarlo y se designan filas, generalmente se hacen filas, 12 filas, de manera de que así se pueda ir llevando un control para ir enterrando a la gente. Obviamente pues hay gente que compra su espacio por adelantado, hay gente que no, hay gente que compra un espacio más grande y hacen como si fuera un tipo de casita, etcétera. Pero la ley aquí en México habla mucho sobre los cementerios, en donde tiene unas reglas muy muy muy específicas. Ahorita actualmente los cementerios tienen que construirse fuera del poblado para poder quitar todas esas costumbres insalubres de enterrar en las iglesias, estoy hablando de enterrar en las iglesias, lo cosa que no era algo lógico, ¿no? Sino que hacían, cremaban a los cuerpos y los llevaban a las iglesias y a veces ahí esparcían las cenizas o cosas de ese tipo. Y en algunos tiempos también la gente llegaba a las iglesias y ponían en la parte de los jardines, en algunas partes de por ahí, es a donde querían enterrar a sus muertos. Entonces en México salió una ley por ahí de los 1600 y pico, 1650, 1680, donde designaron exactamente esto de poder construir estos cementerios fuera de los poblados. De ahí que, bueno, obviamente los poblados empezaron, el pueblo de México empezó a crecer, la Ciudad de México empezó a crecer, y pues el panteón este que quedó ahí en lo que ahorita se conoce la calle de Cuauhtémoc y Viaducto, pues ya quedó dentro de la ciudad. Los que están en Constituyentes ya quedaron dentro de la ciudad. El Panteón Jardín, que estaba pues al sur, ya quedó adentro de la ciudad, etcétera, ¿no? Los que están ahorita en Santa Fe, que están relativamente fuera de la ciudad, ya están creciendo. Y entonces pues están llegando hacia la ciudad. Algo muy simpático que tiene esto es que los panteones, por orden desde aquel entonces, tienen que tener accesos y tienen que estar totalmente bardeados debido a una ley que dice que en México los panteones no pueden ser visitados de noche. Hay una ley que hasta la fecha rige y dice que un panteón tiene que estar abierto nada más mientras haya luz de día. O sea que ahorita que vamos a tener, que ya tuvimos el cambio de horario y está anocheciendo a las 5:30, el panteón tiene máximo que cerrar a las 6:00 p.m. En verano pues llegan a cerrar hasta las 7:30, 8:00 p.m. Igual abren más tarde y todo lo demás para poder ir a enterrar a los muertos. Los panteones cierran de noche debido a muchas cosas. Primero, a los profanadores de tumbas, porque recordemos que en muchos tiempos anteriores enterraban a los muertos con joyas, con ropas finas, inclusive hasta los mismos ataúdes o sarcófagos llevaban cosas adentro de los muertos que les ponían, y pues había muchos usurpadores, muchos ladrones abrían todo esto. Un panteón, ahorita estamos hablando de cómo se puede construir, aparte de su barda perimetral, tiene que tener los accesos muy definidos, accesos, salidas muy definidas, y siempre todos los panteones, aparte de tener su oficina y todo lo demás, tienen que tener un lavatorio. Por ley, el muerto tiene que ser lavado antes de sepultado, cosa que ahorita ya no se hace. Recordemos a Joaquín Pardavé, que por una situación tuvieron que abrir su tumba y el señor tenía epilepsia y lo declararon muerto, lo enterraron vivo. Cuando tuvieron que abrir su ataúd, lo vieron todo arañado, lo vieron todo así. ¿A cuántos no les ha pasado? En el momento que lavan a los cuerpos pueden identificar si está realmente muerto o no. Pues bien, amigos, agradezco aquí a David Magallón, quien siempre está atento aquí en la producción y me está mandando un corte comercial. Él es Abraham Maslow. Esta noche, aquí en Elite Espacios. Espacio. Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. Arroba Elite Espacios. Elite Espacios. Muy buenas noches, amigos, para todos los que nos están escuchando apenas. Estamos aquí en Elite Espacios. En nuestro primer bloque hablamos un poco sobre lo que viene siendo el Día de Muertos, y también un poco sobre los panteones, de cómo se construyeron, cómo se tiene que construir un panteón y todo. Realmente el tiempo fue poquito y no pude especificar muchas cosas, pero sí me encantaría después, en un tiempo posterior, poder platicar más acerca de este tema. Y pues como está aquí la Fórmula 1, realmente ya la tenemos encima. En esta sección vamos a hablar de cómo se puede construir un autódromo. Así es, una pista de carreras. No es nada fácil construir un autódromo. No es nada sencillo. Los costos son exageradamente caros, pero exageradamente elevados. ¿Ok? Y pues les voy a decir a grandes rasgos. Bueno, los autódromos empezaron en realidad a construirse a finales del siglo XIX, en donde ya empezaban a construirse algunos carros y empezaron a hacer carreras.

a ver todos los entrenamientos, todo esto, y la carrera final de la Fórmula 1 el próximo domingo. Y pues los invito, amigo, a seguir esta carrera en el próximo domingo. Va a estar en televisión, a cadena nacional, y pues apoyen a su favorito. Nos vamos a un corte y continuamos. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí en Elite Espacios. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Muy buenas noches para todos los que nos acaban de sintonizar. Estamos aquí en Elite Espacios y esto es Siglo XX. Hablando de la historia de la Fórmula 1, que ya la tenemos aquí en puerta solamente unas horas. La Fórmula 1 realmente pues ha evolucionado desde las competencias de lo que se llamaba el Grand Prix. Grand Prix en francés, Gran Premio, que empezaron realmente como un gran antecedente por ahí de 1894 en Francia. Ahí fue donde se originaron las primeras carreras de, pues vamos a hablar de autos. Y no fue hasta 1947 cuando se ponen normas sobre las reglas por parte de la FIA, como la historia de este deporte automovilístico, que realmente pues ya se considera un deporte, un mundial de pilotos, un mundial de constructores, pues todos estos grandes premios, todo este tipo de cosas, ¿no? En realidad, pues como antecedentes estamos diciendo, las carreras del Gran Premio, en francés Grand Prix, pues tienen sus raíces de todas estas carreras en Francia, y fueron evolucionando de simples carreras en caminos de pueblos a otros, como pruebas de resistencia para autos, para los pilotos, y en realidad se empezó a construir el primer autódromo en 1920, donde pues empezaron a hacerse las pistas, como ya lo platicamos hace un momento, y no fue hasta 1947 cuando la Fórmula 1 en realidad empezaron a construirse las diferentes pistas. Tardaron 3 años y la primera carrera de Fórmula 1, que se puede llamar como la Fórmula 1, es la categoría reina del automovilismo o la máxima categoría del automovilismo. Es una competencia internacional, es la más popular, la más prestigiosa. A cada carrera pues se le denomina como nombre, como el Gran Premio de Francia, Gran Premio de México, que va a ser ahorita, el Gran Premio de Mónaco, etcétera, ¿no? Este torneo pues realmente agrupa todo un campeonato mundial donde corren en diferentes países. Depende, normalmente hay alrededor de unas 17 carreras al año, ¿ok? 17, 18 carreras al año. De 10, actualmente hay 10 escuderías. Las escuderías se llaman a los nombres de los automóviles que son los que corren. Normalmente cada escudería puede tener como máximo 2 pilotos. Entonces, por eso, por ende, tenemos 20 pilotos, 20 automóviles en cada carrera. Son monoplazas de un solo conductor. Y cada vez los automóviles han sido más y más remodelados y más adaptados y todo lo demás. Recordemos actualmente los constructores, bueno, vienen siendo Mercedes, Red Bull, Williams, Ferrari, McLaren, Forza, Toro, Lotus, Sauber y Manor. Antes, bueno, pues había otro tipo de constructores en algunos tiempos anteriores, que también estaba Renault, que también estaba Lotus, bueno, Lotus actualmente sigue, estaba, recordemos, pues a muchos grandes pilotos, ¿no? Que no nada más tenían autos que eran de otro tipo de constructores, de otras compañías, que en realidad pues vendieron sus patentes, por así decirlo, a diferentes compañías. Y pues igual que los motores, antes por ejemplo Ford tenía motores de carreras, otra compañía que tenía grandes motores de carreras, increíblemente, era una compañía de aviones. Y pues ahorita ya los motores ya son solamente de cuatro compañías: Mercedes, Ferrari, Renault y Honda. Y pues recordemos, bueno, hablando del inicio de la Fórmula 1, que se remonta para 1950, donde en realidad nada más había cuatro o seis escuderías que venían, pues Ferrari, que fue desde un principio, Alfa Romeo, y Maserati, que era pues prácticamente italianas, y de ahí se fueron a McLaren, Williams, Lotus, como compañías inglesas asociadas con francesas, con Renault, y pues ahí fue una de las primeras carreras que se vino dando en Fórmula 1. Los mejores pilotos, bueno, ha habido muchos pilotos muy buenos. Yo personalmente fui muy fan de la Fórmula 1. Tuve el gran gusto de conocer a Nigel Mansell, a Alan Prost, al fallecido Senna. Y pues para mí siempre no hubo nadie tan grande, y hasta la fecha no ha habido nadie tan grande como, pues en realidad a muchos no les va a parecer, pero como Alan Prost, se le decía el mago de la pista. Y recordemos, bueno, cómo hace veintitantos años, 28 o 30 años, había un conflicto tan grande con el McLaren que la misma escudería se dividió en dos, de manera de que era Alan Prost por un lado y Ayrton Senna por el otro lado, y cada uno, a pesar de que representaban a la misma compañía, que era McLaren, tenían mecánicos diferentes, todo lo demás. Hubo una rivalidad impresionante porque uno se quejaba del otro, de que le daban preferencia y al otro sí, y había una rivalidad impresionante y ninguno quería dejar su su título, ¿no? Recordemos que el primero en llegar a cinco campeonatos fue Alan Prost, donde tuvo cinco campeonatos, y después Nigel Mansell, y después estamos hablando ahorita de él, ¿no? De este brasileño que falleció, quien justamente antes de fallecer cumplió con su sexto campeonato, quedando él en primer lugar de las pistas del autódromo Hermanos, bueno, no Hermanos Rodríguez, pero sí de la Fórmula 1. Y en realidad esto fue algo increíble, ¿no? Pues, ¿qué venían siendo estos campeonatos? ¿Qué representan? Pues el primer gran premio se realizó el 13 de mayo de 1950, que fue el circuito de Silverstone, y fue ganado, obviamente, por un italiano, Giuseppe Farina, quien consiguió además no nada más ese campeonato de 1950, tras vencer a Juan Manuel Fangio, quien fue el argentino uno de los también grandes corredores, quien él también ganó los primeros, ganó en 51, 54, 56, 57, ganó estos primeros cuatro campeonatos. Recordemos también en un Ferrari a Alberto Ascari, quien también pues ganó muchísimos premios, y al británico Stirling Moss, que pues competía con regularidad, pero esa fue una situación un poco rara. Estaba considerado como uno de los mejores pilotos y sin embargo jamás ganó un campeonato mundial. Siempre tuvo alguna situación donde perdió por un punto, perdió por dos puntos, se le descompuso el carro en la última carrera y siempre iba muy adelantado, pero sin embargo fue considerado uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1 de todos los tiempos. Jamás pudo ganar un campeonato de Fórmula 1, y siempre dijeron que era la persona más salada del mundo, ¿no? Alfa Romeo, ¿cuántos automóviles creó para esto? Después también Porsche fue una compañía que dijo, bueno, voy a crear un automóvil. Ellos tenían, Porsche creó sus primeros automóviles de carreras, por así decirlo, en 1930. Entró a la Fórmula 3, ganó varios campeonatos, pero nunca pudo desarrollar un automóvil para que tuviera la aerodinámica y la capacidad especial para poder competir y para poder llegar a la Fórmula 1. Así que el grande Porsche, Ferdinand Porsche, quien fue el fundador, jamás pudo llegar a la Fórmula 1. Pues ya hubo muchísimas carreras, como estoy diciendo, y no fue hasta la década de 1970 donde Bernie Ecclestone reorganizó toda la gestión esta para todos los derechos comerciales de la Fórmula 1, y él fue el primero en empezar a vender toda la publicidad en la Fórmula 1, también pues el circuito de Ecclestone, quien compró además el equipo de Brabham en 1971, y pues se ganó ese puesto en la Asociación de Constructores de la Fórmula 1, un millonario que construyó todo esto. Y él fue en 1978 quien se convirtió en el primer presidente de la Fórmula 1, antes de muchos otros, antes de que los propietarios de las diferentes fórmulas pues pudieran controlar todo este tipo de ingresos, todo este tipo de negocios. Él fue el primero que lo hizo y dijo, bueno, pues si yo tengo mis automóviles, tengo mi circuito, tengo todo, pues voy a controlar todo tipo de ingresos. Y él fue el primero que lo empezó a hacer como un negocio a gran escala, ¿ok? Y pues a partir de ahí, esto de la Fórmula 1 ya se convirtió en un gran, gran, gran negocio. Y a partir de ahí, en 1979, un año después, pues la FISA fue la que dijo que pues desató toda esta polémica y que dijo que pues no podía hacer estas situaciones, y que en lugar de ser una carrera automovilística vista como un deporte y todo, sino que se hiciera como uno de los más grandes negocios del mundo entero, porque recordemos que la Fórmula 1 es pues uno de los deportes que más dinero deja y a los que más dinero se les invierte. Bueno, podemos hablar de fútbol americano, donde se les paga dinerales a cada jugador, a los de básquetbol, a los de béisbol, etcétera, ¿no? Pero invertir, por ejemplo, en un automóvil de Fórmula 1 no es nada barato. Cada automóvil de Fórmula 1, dependiendo ahorita, hoy día, puede llegar a costar entre 15 y 18 millones de dólares. Y recordemos que además las piezas que tiene son exageradamente caras, como vienen siendo los estabilizadores de aire, los motores, los pistones, cualquier cosita que se le llegue a tronar, y todo es desechable. Entonces, pues prácticamente lo único que muchos conservan es el puro chasis y parte del motor, porque de ahí en fuera, y ni siquiera, bueno, hablando del chasis, toda la parte de adentro, ¿no? Porque lo que es el cascarón es de fibra de vidrio y lo van intercambiando, que si se dañó un poquitito, pues obtiene pérdida de aire y ahora ya no podemos correr a gran escala y pues tenemos este problema. Ha habido muchos cambios de reglas, por ejemplo, donde antes, hace 30 años, 32 años, no se permitía ni siquiera cargar gasolina en una Fórmula 1. Nada más se les permitía una sola entrada a los pits para lo que necesitaban, que era cambio de llantas, en un momento dado cambio de algún alerón, cambio de alguna pieza si es que hubiera necesidad, y era lo único. Si tenía necesidad de entrar a la segunda, una segunda vez, pues obviamente quedaba descalificado. Todos estos automóviles también pues tienen un sistema de velocidades que ahora ya se llaman digitales, se controlan a través del volante. Tienen muchas situaciones donde un piloto de carreras, desde aquel entonces, estamos hablando desde el siglo XX, un piloto de carreras tenía tanto desgaste por las velocidades que agarraba, el calor que agarraba el automóvil, que siempre tenían una botella de agua con un popote en donde siempre estaban jalando, como no pueden soltar el volante, siempre están jalando agua a través de ese popote, y lo máximo que podían hacer es, de su casco tienen alrededor de unas 50 micas, imagínense un casco de motocicleta con 50 micas que prácticamente se van quitando cada media vuelta, cada vuelta, para que todo esto que se les va manchando del aire, del viento, de la mínima brisa, pues la tienen que ir despegando y cambiando todas estas velocidades. Pues en realidad, y cambio, bueno, todas estas reglas han cambiado ahorita. La Fórmula 1, que va a suceder el próximo domingo, a unos cuantos días, unas cuantas horas, todos los que ya tienen boletos, pues van a estar, que son afortunados. Todavía hay algunos cuantos boletos que hay en algunas taquillas y en algunas situaciones donde pueden ir nada más, por ejemplo, a ver los entrenamientos o del viernes, entrenamientos del jueves, perdón, del sábado. Y pues la Fórmula 1, la gran carrera, el Gran Premio de México el próximo domingo. No se la pierdan, amigos. Va a estar súper, súper, súper sensacional. Y pues me voy a echar el último comercial ya de aquí para salir. Les recuerdo que nuestro amigo DJ Joe está pasando un programa de 70s and 80s, pura música mezclada de los 70s, de los 80s, sin corte, todos los sábados de 8 a 9 de la noche. Escúchenlo, está fantástico su programa. Muy buenas noches a todos. Nos escuchamos la próxima semana y gracias a todos por sus correos que me han estado mandando. Buenas noches. Encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love, love, unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.